que ofrece su abrigo. Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Atención los hombres, llegaron la de ellas para nosotros. Así que escuchemos, canallas. Amanecer. Dios. Con él. A mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño. Blanco como él, yo. Sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan, yo no siento nada. Perdóname, mi gran error. De querer detenerte, pero sufro al verte. Sé que no eres feliz. ¡Adonis! Olvídame.

más. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás. Veo tan bella y tan atenta, caminando conmigo en las calles, sin importarte en el auto que ando. Yo te veo tan bella y tan atenta, sin importarte si cargo dinero ni la familia de donde yo vengo. Y aunque no vean tu corona, que simplemente veo yo, tú eres mi reina, mi dulce reina. Tú eres mi reina, mi dulce reina. Quizás más alta que tú, más alta, quizás más bella que tú, más bella. Pero tú eres mi reina, mi reina, la que beso cuando quiera, sin que un policía se meta. Pero eres mi reina, mi dulce reina, sin concursos, sin pasaré. Uy, cántasela, cántasela. Eres. Atención, mujeres, sigo con ustedes. Tengan. A ti, mujer, si me estás escuchando y estás limpiando, acuérdate que abajo la cama también se trapea, abajo el mueble, porque ustedes se olvidan a veces. Dale. No entiendo, que sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo, porque si el amor se acaba no lo presentimos. Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. ¿Qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad? Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad. El caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya. Entonces, si el amor es cierto, volver a empezar. Entonces, si el amor es cierto, volver a empezar. Lo Máximo Producción. DJ Adonis. Si amamos sin medida, todo se va perdiendo. No, no entiendo. Porque si en algo se ha fallado, no lo remediamos.